verano, que ni siquiera nosotros imaginamos que tu sudor terminaríamos ahogados. Bella mujer, tu cuerpo me excita, te quiero en mi cama despacio y sin prisa. Aunque tengo mujer, no puedo olvidarte y de mi mente no puedo.